Bueno, volvemos acá a un nuevo bloque de programa en construcción por la FM El Muro, la 102.5, la única radio comunitaria de la ciudad de Tandil. Así que nada, ya estamos acá con los organizadores del festival, del segundo festival por la diversidad cultural. Estamos con Juli, Andrés y Fede, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo se preparan para lo que va a pasar este viernes a la noche en La Pacha? Bueno, bien, vinimos acá, a ustedes les agradecemos por el espacio para invitar a la gente que todavía no ha visto nada y si nos está escuchando, que va a estar bueno, es diverso, cuatro bandas muy diferentes que van a estar tocando a partir de las 10 mañana, mañana. Tarde, de las 11. Bueno, 11, pero no, si querés ir a las 10. Sí, te acomodás, conseguís un barcito, te comes unas empanadas en La Pacha, te tomás unos vinos. Y una cerveza, lo que quieras. Y bueno, nada, y tenemos muchas ganas de que la gente se sume porque son sobre todo bandas independientes y emergentes y con temas propios, que está bueno escucharlas y nada, eso, que las escuche la gente. Algo bien. Nuevo. ¿Son tres organizaciones que se juntan o yo estoy mal informada? ¿Cómo es? La Pacha Tandil, Radio Colombia Tandil, Amuyén y Encuentro de Percusión y Danza Tandil, ¿puede ser? Sí. Estamos unidos con los chicos porque nos ayudamos en las fechas que hacemos todos. Ajá. Entonces, Amuyén hace el encuentro el próximo finde y La Célula hace como su fiesta también el 6 de noviembre. Y nos unimos. Se unen todos para el festival. Culturalmente estamos unidos, digamos. Bien. O todos organizamos algo cultural. Y como son diferentes organizaciones y diferentes músicas, le llaman el por la diversidad cultural, ¿verdad? Claro. Y es la segunda edición. Sí, es la segunda. La primera fue en junio. Así que, bueno, vamos por esta a ver qué pasa. ¿También en La Pacha, la primera? En La Pacha también. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la primera? Estuvo buena, la verdad que quedamos contentos en general, así que sí, estuvo bueno. ¿Y por qué el espíritu de diversidad musical, digamos? ¿Qué es lo que va a tener el Festi del viernes, que pueden tener otros eventos, otras noches, otros viernes a la noche? Claro, la idea nuestra es, en realidad, Radio Colombia nació como una página, digamos, una radio online de música independiente. Así que bueno, la idea es lo que es en el festival, en el encuentro, es que vayas a pasar un buen rato con diferentes géneros musicales, digamos. Así que básicamente sería eso. Porque la radio funciona así, nosotros pasamos solamente música de cualquier género y al azar. Entonces, decíamos, podés estar escuchando Violeta Parra, el siguiente tema, El Más Fuerte. Entonces, plasmar eso en el evento. Y que tampoco haya mucho DJ, viste, el reviente, de que te apagan la luz, te ponen punch y puff, o cualquier otra música, sino que lo haga el músico en vivo. Y bueno, ¿quiénes van a estar este viernes en la noche? ¿Qué vamos a tener en...? Bueno, primero va a estar Nico Ariscuren, que va como para abrir el evento, un poco de stand-up. Y después van a estar A Contrapelo Casi Murga y Mutua de Decepción, que son de acá de Tandil. A Contrapelo, bueno, es Murga y Mutua de Decepción, Pan Rock. Y después va a haber dos bandas de afuera, Locales Rock y Surbanda, que son los dos de Mar del Plata. En realidad Surbanda es de Villa La Angostura, pero los chicos están en Mar del Plata. Están viviendo en Mar del Plata. Así que, bueno, Locales es rock, digamos, y Surbanda es más fusión, digamos. Bien, y pensando a futuro, digamos, cuando venga la tercera edición, la cuarta edición, digamos, ¿hasta dónde se imaginan que pueden lograr con este festival de diversidad musical? Digamos, si es que, bueno, permanecer aunque sea cada tanto en alguna noche, o si no, bueno, diversificarlo, pensar también en la posibilidad de la radio, digo, ¿cómo lo ven? Sí, en realidad nuestra idea, cuando empezó él, tiró la idea de en una noche en casa cualquiera, tiró la idea de hacer el encuentro, jajaja, todos nos cagamos de risa. Era joder y quedó. Claro, y en realidad estuvo muy bueno y el primero fue increíble y la idea nuestra nos interesó mucho, que fue gente muy diferente a su vez. O sea, para ponerlo encasillados, por ejemplo, no sé, fueron hippies. Los estereotipos, claro. Claro, los típicos estereotipos fueron... todos, y estuvo bueno eso, porque el compartir eso y nada, y es la idea que vaya todo el mundo y que escuche a bandas nuevas que emerjan por ahí. Sí, que por ahí te permitís ir a un evento así, que tiene un poco de todo, y conoces cosas que no las conocerías porque no vas a esos espacios. Exacto. Entonces vas a ver una banda que conoces y te gusta, y de paso le pispeás a otra que no... Y no solo pispeás otra banda, sino que otro género también. Tal cual. Estás abierto a escuchar y bueno, es el momento... Sí, por ejemplo, bueno, el punk rock no es difícil para a veces para algunos. Y sin embargo, estas chicas está re bueno lo que hacen. Y ojalá que lo disfruten porque es muy interesante. No, bueno, generalmente lo que pasa es, bueno, un viernes a la noche en el búnker, en la pacha, lo que sea, viene todo lo de punk rock, van todos los que hacen pop, etcétera, etcétera. Exacto. Y bueno, por ahí acá la idea no solo es compartir un espacio donde haya, digamos, música variada, sino que también el público va a ser variado. Exacto. Y también por ahí, digamos, lo que en su momento, en los 80 o los 90, eran las tribus urbanas, que también, bueno, obviamente existen, pero por ahí no. Obvio. Con una fuerte identidad en el espacio público, pero bueno, tener un espacio donde se puedan juntar todos y disfrutar de lo que cada uno puede demostrar. Exacto, exacto. Nosotros queremos eso, básicamente. Bien. Que vaya todo el mundo abierto para todos. Grandes chicos, todos. Sí, de hecho. En el primero hubo gente grande y la verdad aguantaron un montón. Bien. Se quedaron como hasta las 3 y pico. Sí, o sea, gente grande. Exacto, para todo el público. Sí, obvio. Y bueno, ¿cómo, digamos, desde qué hora? Bueno, el lugar de la Pacha es Rodríguez 862, el precio de la entrada, ¿hasta qué hora van a estar? Sí, el precio de la entrada sale 40 pesos anticipado, que nos pueden contactar a nosotros, si ven en Facebook que está el segundo encuentro del evento. Nosotros ahí lo compartimos al muro. Ah, dale, buenísimo. Y bueno, están nuestros teléfonos, nos las pueden pedir o directamente acercarse a la Pacha, y si no, en puerta sale 50 pesos. Bien. Y bueno, nada, después es el viernes y a partir de las 23. Bien. ¿Y cuando terminen las bandas, va a pasar algo? ¿Van a poner música ustedes? No, no. La otra vez terminaron las bandas y nos fuimos todos. Bien. Y terminó un poco tarde. Sí. Y esta capaz que... Pero calculo que Surbanda se va a quedar un rato largo. Claro, porque Surbanda es una banda también como para que más o menos entiendan los que están escuchando. Todo es muy... Tiene un estilo muy capanga, auténtico, decadente, están siempre... Fiesteros. Claro, bueno, así que claro. De baile. Y la idea está bueno bailar en vivo. Tiene como 3 o 4 discos, así que... Sí. Así que van a estar... Canciones tienen. Sí, le ponen garra. Bueno, me imagino seguro que va a ir un montón de gente también, digamos, y eso... Digamos también. Ah, porque eso lo explicamos, estaría bueno porque nosotros armamos como una cooperativa que se disuelve ahí... una vez terminada la noche, entre nosotros y los músicos. Bien. Entonces conseguimos todo lo demás y cuando termina todo repartimos entre todos. Mirá. Para, claro, viste, intentando eliminar lo del sobre y a la gorra en este tipo de lugares. Vos podés hacerlo del sobre o a la gorra en la calle, pero en estos lugares donde sinceramente se mueve dinero, está bueno que las bandas se lleven dinero de forma segura. De valorar el artista por lo que es, no, bueno, venía a tocar de onda, bueno, está bien, yo puedo tocar de onda un montón de veces, pero llega un momento en el que también... Exacto. Digamos, sí, la idea nuestra es pagarles, punto. Sí. Y está bueno. Y entonces lo que se junte se divide entre todos, digamos, por eso esta me gustó la idea esta de la cooperativa que se disuelve esa noche. Claro. Bueno, por una noche somos una cooperativa, cada uno pone lo suyo, ustedes ponen la organización, la banda y la música ponen el arte, y bueno, entonces... No sé si quieren agregar algo más y eso, que vayan. Sí, que los invitamos el viernes a partir de las 23 horas a todos a la Pacha. Sí, vayan, ustedes también. Sí, claro. 862. Y nada, también bancar a la Pacha, que tuvo unos cuantos problemas con la captura, digamos, vayamos, que es un lugar de... Súper abierto a un montón de eventos y a cualquiera que necesite un espacio para hacer una fiesta, están más que dispuestas, así que vale apoyarlo. Sí, son los dos, son muy buenos. Sí, bueno. Hay mucho apoyo de tanto sector público como privado. Bien. Y bueno, estaría bueno también agradecer los que apoyan, como, bueno, Manhattan, Granja Gardey, La Bohème. Yo tenía, sí, Fausta Showroom, pues tenemos emprendedores también independientes. Exacto. Metal Rock, que se prendió. Tatú. El de Morrison Tatú. Alfajores La Rosalía, de Estela Payés. Qué rico. Que están re buenos en Avenida Bison, y nos da una docena para cada banda. Qué es una pequeña mujer, así que vayan a La Rosalía. Vamos a tocar. Alfajores están re buenos. Sí. Okay, más alguno que se sume. Bien, bueno, joya. Entonces, nada, digamos, pensar esto, que entre todos, colectivamente, los músicos, ustedes, la posibilidad de los emprendedores y demás, se puede armar un buen evento. Sí. Y nada, y que se repita muchas veces más, digamos. Sí. El otro pasó en junio, son 3 meses después. Bueno, así que para diciembre hay que hacer... Sí, la idea es esa, es ir haciendo de a poco, con anticipación, con organización, y así que se vaya dando, digamos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Juli, Andrés y Fede, que van a estar organizando el segundo festival por la diversidad musical. Va a ser este viernes a partir de las 23 horas en La Pacha, Rodríguez 862. Así que bueno, nada, todos invitados, más que invitados, y agradecerles especialmente que se hayan acercado. Bueno, ustedes, gracias a ustedes por el espacio, es muy importante para nosotros. Bueno, ahí, porque las radios nos ayudan para que se conozcan. Estamos todos en el mismo mundo, así que sí, bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos escuchando otra cancioncita y volvemos rápidamente con el programa en construcción.